como decía, la ley de basura cero, sí. la subieron y 2 millones Claro. De porquerías están Griselda, repartidas. Me están diciendo acá, haciendo señales de todos los colores, que se nos Sí, terminó nos el pasamos programa. de la... Bueno, seguimos el viernes La que seguimos viene. el viernes que viene. Bueno. Pero que llamen a la comuna y pidan un arbolito. Arbolito, bueno. Pero no de dólares. Muy bien. Bueno, será hasta el próximo viernes. Espero que tengan un fin de semana excelente y hasta la próxima. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parezca... Radiográfica FM 89.3. Tela. Toda la información. Política. Los ejercicios militares en el Atlántico Sur incluirán lanzamientos de misiles Rapier. Así lo sostuvo el analista internacional Gabriel Puricelli en diálogo con TELAM al explicar que son productos del status quo que ostenta Inglaterra luego de la Guerra de Malvinas. El Reino Unido llevará a cabo los ejercicios militares el 28 y 29 de este mes. Es un ejercicio militar que se da en el contexto de este status quo desfavorable a la Argentina que crea la aventura militar criminal del general Galtieri en 1982 y que hace que el Reino Unido reafirme constantemente mediante estos ejercicios su control sobre las islas que la Argentina reclama para su propia soberanía. Economía. La actividad inmobiliaria rural creció 19% en septiembre. La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales dio a conocer su índice de actividad que comprende el alquiler y compra-venta de campos. Según el relevamiento, esta mejora entre septiembre y agosto pasado representa el porcentaje más alto desde el año 2013. El secretario de la Comisión Directiva de la Cámara, Javier Christensen, dijo que se espera que con este blanqueo de capitales y la estabilidad económica, la actividad continúe su recuperación. Fútbol. Colón quiere recuperarse rápido ante el entonado Patronato. El equipo santafesino, que acaba de resignar su invicto en el campeonato de primera división al caer ante Vélez en Liniers, recibirá mañana al conjunto entrerriano que viene de derrotar a River Plate. El encuentro se jugará a partir de las 17:30 en la cancha de Colón, será arbitrado por Juan Pablo Pompey y lo transmitirá la televisión pública. Tela, toda la información. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Vení a Toyota Viola y adquirí el auto que querés en cuotas y sin interés a través de nuestros planes de ahorro. Etios, Corolla, Kairos. Toyota Viola, con el mejor servicio postventa. Seguro, confiable y con la tranquilidad que buscas. Visítanos en www.toyotaviola.com.ar o en nuestro concesionario de Avenida Montes de Oca 680, Barracas. Teléfono 4300-8888. Administra Toyota Plan Argentina, Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados. Avenida Eduardo Madero, 1020, piso 5, Cava. Plan de ahorro previo por grupo cerrado, aprobado por resolución número 1490 de IGJ el 22 de agosto de 2014. Planes de 84 cuotas mensuales. Adjudicación por sorteo o licitación. Gastos de entrega a cargo del suscriptor. Monto sujeto a libre pacto dentro de los valores máximos comunicados por la IGJ. Vamos a rockear, a pisear, a murear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Todos los domingos de 9 a 12, quédese a escuchar... El Domingo No Es Puro Cuento, por Radiográfica 89.3. La realidad se puede tapar, se puede dibujar, puede ser paralela o se puede hacer tapa. Están La Verdad o La Verdad. Vos elegís. todos los domingos de 20 a 22. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Está Julián en la operación técnica acá en Radio Gráfica, con chicos y chicas que ahora van a presentarse haciendo radio. Somos REC, trabajamos en la Dirección de Inclusión Escolar, haciendo radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida Yael, Antonella, compañeras de REC, acá acompañando parte del taller. ¿En qué escuela, Pablo? ¿Vas a presentarnos? Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Pablo y quería decirles que somos de séptimo B de la escuela número 7, Aeronáutica Argentina. La escuela queda en la calle Quilmes al 4273. ¿Tardaron mucho, Pablo, en llegar? No. ¿Vinieron rapidito? Más o menos. Más o menos. ¿En qué vinieron? En micro. ¿Está todo el grado presente, Christopher? Sí, la verdad que sí. Bien, Christopher, Valentín, Brandon, Pablo, Eric y Luis están acá adentro del estudio. Y del otro lado, allá con la operación técnica, ¿quiénes son las chicas y el compañero que está ahí? ¿Quién me los presenta? Son Johnny, Sofía, Rocío y Milagros. Muy bien. ¿La seño que está afuera es Ivonne? Sí. ¿Qué es la seño del grado? La bibliotecaria. Bien, es la seño de la biblioteca y trabajaron con Antonella. ¿Y qué trajeron para producir hoy? Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Está la seño del grado también? Sí. ¿Cómo te llamas? La seño María. Y me quedan unas chicas por presentar afuera de este lado. ¿O compañeros? ¿Quiénes son? Sí, compañeras. Decime, ¿quiénes son? Rumila, Nayara, Agustina, Juana y Johnny. Y Narela. Ok, ¿presencia completa entonces? ¿No faltó nadie? No. Bien, entonces estaba bueno venir a la radio, nadie faltó. Bueno, ¿qué estuvieron trabajando en la escuela? ¿Quién me quiere presentar un poco los temas? El tema que vamos a hablar hoy es sobre, ¿cómo se llama? La marcha de que hubo el día martes y se trata sobre el sobre que no haya violencia de género. Gracias. Hacia las mujeres. Bien, venimos de una de las más importantes manifestaciones de mujeres y de gente en general, para decir ni una menos, ¿no? Hubo muchísimas personas concentradas en Plaza de Mayo y todos los alrededores, en un día de mucha lluvia, y la consigna era basta de violencia, ni una menos, ¿está bien? Sí. ¿Y qué estuvieron investigando sobre eso? Estuvimos investigando sobre los femicidios que había. Bien. ¿Y tienen datos? Sí, pero lo van a pasar después. Ok, lo pasan después. ¿Con qué quieren que arranquemos? Radio... Con la presentación del proyecto sobre la Radio Amistad. Radio Amistad, ¿qué es eso de Radio Amistad? La Radio Amistad es, nosotros la agarramos como el significado de compañerismo, trabajo en equipo y amistad. Bien, ¿y eso puesto como en un equipo de trabajo concreto para hacer radio? Sí. ¿Y eso funciona en el aula, en la escuela, en...? Sí, en la escuela, en la sala de maestro, donde el todo el maestro toma su té en la hora libre. ¿Qué le ponen? ¿Qué hacen? Contá un poco más para la gente que no sabe de qué se trata. La sala de maestro es un lugar donde tenemos todo, la computación también y los micrófonos. Y ahí también en sus horas libres los maestros van y toman un mate, un café. Y es... Bien, entonces ahí hay como si fuera un estudio de radio, ¿de verdad? Sí, sí, más o menos. Así. Bien, ¿y transmite hacia afuera? Sí, hay unos parlantes afuera. O sea que los chicos que están en el recreo, mientras que están adentro transmitiendo a algunos, están escuchando. Sí, sí. ¿Y sí, qué sí es lo que escuchan? ¿Qué pusieron en esa radio ustedes? Y varios temas. Pusimos, por ejemplo, clima, actualidad, efemérides, entre otros. Ah, muy bien. Y algunos hacen la locución, otros hacen la musicalización, ¿se dividieron? Sí. Sí. ¿Qué música usualmente escuchan? La de... Electrónica. Spot. La del spot es sobre una canción que se llama Like It Up, que la elegimos sobre una votación entre otra canción y... Eso. ¿Y pueden los chicos de la escuela, aunque no sean del grado que hace radio, sugerir temas y eso? No, nosotros lo elegimos nomás. Ni cabida, si no estás en la radio no elegís nada. Bien, está bien, es una posibilidad. Está muy bien. Bueno, y clima, ¿qué más me decías, Christopher? Clima, actualidad, efemérides. ¿Y en actualidad qué va? En actualidad, bueno, eso están mis compañeras que hablaban de qué podían hacer el fin de semana y todo eso. Bien, vamos a escuchar un spot que usualmente ponen los chicos, dale. Hola, amigos y amigas, esto es Radio. Radio. Radio. Amistad. Amistad. Amistad. Radio Amistad. ¿Quieres enterarte de la actualidad? ¿Conocer fechas importantes en los mejores lugares para visitar? ¿Quieres escuchar buena música y divertirte al máximo? Entonces quédate y escucha Radio Amistad. La radio de las 7. Comencemos. ¡Woo! Dejamos de fondo un poquito el spot. ¿Qué es un spot? El spot es una presentación corta que dura menos de un minuto. Bien. ¿Y ustedes prepararon esto en la escuela? Sí. ¿Cómo? Contame un poco la cocina. ¿Cómo fue esa preparación? La preparación lo hicimos con nuestros compañeros que querían hablar y como... Y eso, que hicimos varias grabaciones, probamos... Y después nuestra señora Antonella nos puso la música de fondo. Bien, bien. Y para hacerlo, o sea, convertir esto, hacer una producción de lenguaje radiofónico de verdad como si fuera una radio, están haciendo radio entonces. Sí, sí. Bien. ¿Y alguna ventaja tiene, por ejemplo, leen mejor desde que están haciendo radio, se les fue la vergüenza o les da mucha vergüenza? ¿Cómo, qué onda? El primer día de la radio nos dio vergüenza, pero... ¿Va mejorando? Sí, después nos acostumbramos y cada vez hablamos mejor. Te veo que estás como loco hablando. Súper bien te sale, Valentín. Gracias. Muy bien. Bien, para eso también sirve la radio. Por eso nosotros hablamos de que es una herramienta pedagógica, ¿no? La radio. Sí. Una forma de aprender por ahí cosas que en este caso serían de lengua, pero con más sentido, porque está bueno hacer radio. Y sí, los chicos y las chicas de otros grados que los miran como qué bueno es hacer radio, quieren hacer radio con ustedes... ¿Están esperando que llegue el momento de ese grado a hacer radio? ¿Cómo y están es? Esperando. Están esperando. Se va instalando que en los grupos más grandes hacen radio, ¿no? Claro. Bien. Bien. Yo les tendrían que hacer una votación que participen todos para elegir la música. Participan en los juegos. Ah. Hay juegos como, por ejemplo, para los más chiquitos, adivinanzas, y para los más grandes, por ejemplo, cuenta de suma, multiplicaciones, dividiendo. Ah, mirá, muy bien, muy bien. ¿Y los más chiquitos escuchan la radio? Sí. Sí. Todos. Todos. Toda la escuela. De primero a séptimo grado.